esta y nada más. Por Dios te pido que me respondas solo la verdad. Me dicen muchas cosas que me hacen mucho mal. No quiero ya iniciar discusiones, solo quiero hablar. Decirte que sin ti no soy nada, que no existo ya. Decirte qué triste es la mirada que yo tengo cuando miro el espejo y detrás no estás tú. Porque te amo y siempre yo te voy a amar. Tú eres para mí como el aire y mucho más. Porque te amo y siempre yo te voy a amar y siempre te estaré. Contigo nunca fue fácil, tuve que aprender. Me dice muchas cosas que me hacen mucho mal. No quiero ya iniciar discusiones, solo quiero hablar. Decirte que sin ti no soy nada, que no existo ya. Decirte que triste es la mirada.